sociales. Los movimientos sociales son agrupaciones de personas que se organizan para desarrollar una acción colectiva, una movilización en pos de un objetivo o motivo de cambio social, para llamar la atención de la autoridad y la opinión pública sobre algún fenómeno social concreto que les aqueja. La acción colectiva realizada en el movimiento social es la identidad de este. Puede tratarse de una identidad de años, en el caso de movimientos sociales históricos, o en un breve periodo, en este caso hablamos de movimientos coyunturales. Las características de los movimientos sociales son: 1. Organización interna. Cuando hablamos de organización interna nos referimos a altos grados de informalidad, una escasa o nula diferenciación jerárquica entre los miembros. 2. Formas de acciones colectivas. Para un movimiento social la forma de accionar es a través de movilizaciones, ya sean protestas, manifestaciones públicas, etc. Relaciones con el Estado. Son autónomos, tanto política como económicamente respecto del Estado. Relaciones con otros sujetos políticos. Si bien se acepta que militantes de partidos políticos integren los movimientos sociales son autónomos de los partidos políticos y muchas veces entran en conflicto con estos.